Al fin dormida dicen que encontró lo que no tuvo despierta. Sueños que en vida karma confundió con pesadillas perpetuas. Lloran los ángeles sobre el colchón, venas que ya no se cierran. Gritan a un padre, suplican a un dios, ven multitudes que niegan. Que niegan, ven multitudes que niegan. Muertos en vida que la calle vomitó, son la resaca de una ciudad que no sana. Todo en un plástico resina de dolor, dulce agonía de los que sueñan con nada. Huérfanos ciegos en la lástima de Dios, masticando el pez y escupiendo una plegaria. Devotos fieles a la nueva religión, y una ruleta rusa con todas las balas. Escuchábamos Corazones Amputados, tema que le da nombre al disco de Jaque Reina. Presentamos ahora Tu Nueva Religión. Suelo susurrar que el futuro es hoy. El tiempo que queda es solo para vos. Son puros gritos, salvos de dolor. No me mires a los ojos, por favor. Jaque Reina se formó en el 2002 y recién en 2007 llegaron a la formación actual. Componen el Power Trio los hermanos Facundo y Leandro Gatelet y Gustavo Gerán. Escuchamos Una Peli. Te lo tengo que decir. Vimos agua y construimos alto. Hace siglos que esa nube tapa el sol y aún así sigue insolando. Consumir hasta morir. Suena el dicho en casi todos lados. Así fue como aprendimos a vivir. Una peli con efectos caros. A juzgar por tu tono de voz. Mira atento a mi alrededor y ve desiertos. La ilusión de decidir lo que es nuestro y lo que desechamos. Colección de traumas para revivir sin salir del puto cuarto. Y al ritmo del frenesí el futuro se hace más cercano. Epilépticos al ver la cicatriz que este mundo Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.